Al cumplirse 50 años de la arbitraria ocupación yanqui de Puerto Rico, con la finalidad de contener el movimiento nacionalista interno y engañar a la opinión pública mundial, este día de 1952, Estados Unidos le impuso al pueblo boricua la eufemística condición de Estado Libre Asociado. De acuerdo con la ley norteamericana, quedaban en manos de Washington las relaciones exteriores, la defensa, la moneda, las comunicaciones y otras áreas decisivas para la soberanía de cualquier país. Cosa nuestra saber quiénes somos, saber que aquí estuvimos primero, más porque ahora somos los extranjeros. Cedimos nuestros suelos a un puñado de pendejos con poder, se dejaron convencer por la ambición del quiere tener. Si suele suceder, más como siempre prevalece este mover, que nos hace comprender que lo que no tiene precio no se puede vender. Si de la nada se llega a expander por todos los horizontes, soy el del monte que llegó a la zona norte, soy el polizonte que va con un bit de transporte. Decimos la verdad aunque poco te importa, aunque a veces no hay quien me soporte, pues no somos los perfectos, tenemos miles de defectos, mas no nos sirven de pretextos para no hacer lo correcto. Somos de verte de nacimiento, pero con una causa, razón por la cual no te damos pausa, pausa. El asesino es el poder de Estados Unidos de Norteamérica. No se puede pronunciar un discurso cuando los recién nacidos de la patria están muriendo de hambre. Cuando los adolescentes de la patria están siendo envenenados. Esto es el caldo que le llevaba a la esquina a la May de Tito el de Coupé. Esto no es un mamey, es piña colada porque nos cansamos de la agria aunque se viole la ley. Anyway o whatever, aquí fue pa' donde se escapó Carlos Weber de Pinochet y terminó con los HP de Univision. En la oprimida franja antillana yace una isla aún en desgracia. Guardias tan tundas como quien manda, manda quien nunca nos ha dado cara. Y yo a punto de meterme en sniper pa' proteger a Sandra Saitel. Estoy hyper, usen diaper, si se vive en Grand Theft Auto porque no se vive en Street Fighter. Los trapos del hamper se los saco en samples. Traje la deral para el all-nighter, un lighter pa' monón que está cabrón, que el cantazo a Romero fue de un banquero cubiche. Combo, ¿cuándo nos vamos a switche? Con el peor virus, el de la esclavitud. Cuando los adultos de la patria tienen que salir despavoridos de sus lares y no tienen siquiera salida a países extranjeros distintos del poder enemigo que nos ocupa, tienen que ir a Estados Unidos a ser los esclavos de los poderes económicos de los tiranos de nuestra patria. Ya empezamos aquí otro día, día especial hoy, tenemos un programa especial gracias a las compañeras de Logo al Mitos que nos prestaron este espacio de ellas para llevar este programa especial, porque hoy 25 de julio es un día especial en Puerto Rico, es un día muy nostálgico en Puerto Rico, histórico en Puerto Rico, y queremos entonces hacer un día especial, un programa especial desde Madrid en Arroyo Bichuela, ya que no estábamos desde hace tiempo. Aquí está mi amor. Hoy lo que tenemos son audios de la resistencia, audios de la lucha que se está llevando en Puerto Rico. Es muy fuerte lo que está ocurriendo ahora mismo en Puerto Rico. A nivel internacional todavía no se ha logrado llevar el mensaje de la situación tan seria que está ocurriendo ahora mismo en Puerto Rico, que está siendo acosada completamente y atacada por el gobierno, por los intereses del gobierno de Estados Unidos. A través del poder capital de Wall Street, y allí también está caliente la cosa. Ahora mismo le explotó en la cara a Hillary y al Partido Demócrata todo lo que iba a ocurrir por allá. Pero hoy vamos a hablar de Puerto Rico mayormente, porque hoy es 25 de julio. Y bueno, entre las fechas históricas que todo el mundo debe conocer en España y internacionalmente en Puerto Rico, el 25 de julio de 1898, voy a darle un poco una pequeña crónica de las situaciones que se han dado históricamente en Puerto Rico. El 25 de julio de 1898, en la Guerra Hispanoamericana, lo que aquí en España llamaban la gran debacle, donde perdieron las colonias, pues el gobierno de Estados Unidos invadió a la isla de Puerto Rico por Guánica, al sur de la isla, y a través de ahí empezaron, implantaron el gobierno colonial que lleva hasta el día de hoy, ¿verdad? Luego, más adelante, el 25 de julio de 1952, también tal vez para disfrazar también la fecha de la invasión, pero también se implantó lo que ya hablamos en programas anteriores, el Estado Libre Asociado. El primer programa que hicimos hablamos del Estado Libre Asociado del ELA, precisamente porque estamos en Radio ELA, pues, aprovechando ese contexto, ¿verdad? También el sistema colonial se implantó. Ya, si quieren saber más de la historia del Estado Libre Asociado, que es lo que mayormente institucionalmente quieren implantarnos para celebrar en Puerto Rico, que hoy ya todo el mundo celebra su muerte, específicamente en todo Puerto Rico, porque ya abiertamente la colonia está al desnudo, el rey está desnudo también en Puerto Rico. Y ahora pues tenemos nuestra labor dar a conocer internacionalmente la situación actual. Y bueno, el 25 de julio de 1978, se asesinaron a dos jóvenes independentistas por parte de la policía de Puerto Rico. Eso fue un asesinato de Estado que se dio en Puerto Rico, entre otras masacres históricamente más anteriormente que se dieron, de las que voy a repasar un poco más adelante. Pero esos dos asesinatos crearon también gran conmoción en la isla, porque fue el primer asesinato público, el primer asesinato de Estado a independentistas, por lo menos pues, de la época más reciente, ¿verdad? Y bueno, así pues nos han mantenido por muchos años, y ahora la colonia está al desnudo. ¿Por qué? Porque implantaron en Puerto Rico el mismo esquema de deuda, el mismo esquema de fraude de la deuda que implementaron en Grecia, lo implementaron en Puerto Rico, pero con el agravante de que Puerto Rico es una colonia. Aunque lo quieran disfrazar, ahora mismo hoy estaban los defensores del Estado Libre Asociado, el actual gobernador y el candidato de ese mismo partido, siendo todo un teatro mediático, como siempre han hecho históricamente. Y mucha gente, pues, bueno, algunos ya todavía se lo están creyendo, pero cada vez es menos. Eso también le está explotando en la cara. Ellos han tenido que aceptar el cagadero que tienen en Puerto Rico ahora mismo, y que siguen queriendo mover el tema de la manera, manejar la gente con el tema. Y ahora mismo pues se implantó en Puerto Rico lo que llaman una junta de control fiscal, que realmente es una junta de control imperial, y es el gobierno federal de Estados Unidos, como hicieron pero en Italia, lo que hicieron en Italia y en Grecia, que implantaron un ex ejecutivo de Goldman Sachs para venir a gobernar el país, pues lo mismo están haciendo el gobierno federal ahora mismo en Puerto Rico. Con un grupo de tecnócratas que van allí a implantar y a decir que, bueno, tienes que cortar hospitales, tienes que cortar escuelas, tienes que cortarle el salario mínimo para pagar la deuda, ¿verdad? La deuda de Wall Street, y a la misma vez están gentrificando la isla, también trayendo ahora la clase media se está mudando, se está vaciando el país y están llegando los millonarios a quedarse con todo y privatizando todo, inclusive hasta las playas, increíblemente. Y además se ha juntado también con lo que hablamos también en otro programa anterior, el programa Vámonos para el Monte, si quieren lo pueden buscar, ahí tienen más detalles. También se ha juntado con un terrorismo ecológico, porque del cual vamos a hablar más adelante, pero ahora le voy a poner un audio rapidito de él, le voy a poner de una introducción de lo que, porque ahora mismo, gracias a que, debido a que se está llevando esa junta de control fiscal, ¿verdad?, que nos quiere imponer, ese gobierno colonial que nos quiere imponer, pues hay una desobediencia civil, están acampando, está el estilo 15M, están acampando en frente al Tribunal Federal. Entonces le vamos a traer, este programa es para traerle audio, testimonios de allá. Mayormente ya esto es más lo mayor que voy a hablar, porque quiero que escuchen audio la gente de allá, cómo lucha, qué es lo que está ocurriendo allá. Así que quiero traerle sonido directamente desde allá de Puerto Rico, y los que están luchando y dando el pellejo allá, que mi respeto y mi agradecimiento total a todas ellas y todos ellos, grandes, de verdad, muchas gracias. Y aquí estamos para también llevar el mensaje. Bueno, aquí lo tienen. Vamos para que escuchen también sobre esos testimonios también que se están dando por allá. Estamos aquí porque todo un pueblo unido en contra de la Junta de Control Fiscal, que es una afrenta y una... Yo diría que es la llamada a que el pueblo tiene que defender su dignidad. Y esto hace dos cosas. Nos tiene que unir como pueblo, pero nos tiene que hacer una voz de alarma de que hemos estado demasiado tiempo como un pueblo dormido que no se defiende. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que esto es un problema que viene con dos cosas. Viene con la falta de poder para resolver nuestros problemas económicos, los problemas que tenemos que enfrentar, pero también con el problema colonial, que también hay que resolverlo. Sin duda, estamos aquí para defendernos como pueblo, decirle que no a la Junta de Control Fiscal y empezar a construir la dignidad de este pueblo, buscar soluciones desde el pueblo de Puerto Rico. Ahí lo escucharon. Ese es el intro de más o menos de la situación cuando empezaron a ocupar el de estos federales, el Tribunal Federal, porque es el edificio más emblemático del poder norteamericano en Puerto Rico, de los Yankees, ¿verdad? De los Yankees, los gringos, como lo conocen aquí y todo. Pues sí, mucha gente han dicho, mira, que en Puerto Rico, que esos colonos, que esa gente que se creen gringos, mira, aquí en Puerto Rico ha habido lucha independentista, pero no es lo mismo tener que dar la lucha contra agentes de la CIA que quieren joder el país, como lo han hecho a través de Latinoamérica, que tener el mismo gobierno estadounidense ahí metido en la isla con sus propios edificios, con sus propios, mandándole a los gobernadores. Eso es una lucha, se ha dado una lucha grande en Puerto Rico. Lo que pasa es que no es lo mismo, ¿verdad?, luchar directamente con el yankee ahí metido en tu casa que desde afuera conspirando. Entonces, lo voy a poner también el próximo audio también de otros testimonios de las compañeras y compañeros que están dando la lucha allí. Tengo varios testimonios para que ellos van a contar mayormente cuál es la situación, la grave situación que se está dando y cómo ellos están resistiendo por allá. Así que aquí lo tienen, lo voy a poner ahí para que lo escuchen también y ahí lo tienen. Que aprobaron, el presidente Obama firmó la ley que impone una junta de control fiscal, que lo que viene es a saquear todas las agencias, a saquear todos los servicios básicos del pueblo de Puerto Rico. O sea, apenas podemos vivir con $7.25 la hora, ¿cómo lo vas a bajar a $4.25? Realmente es el campamento en contra de la Junta, ¿verdad?, en contra de esa dictadura, pero sabemos que eso vino a causa de la condición colonial de Puerto Rico. El campamento se llama campamento contra la Junta, pero realmente también es el campamento en contra de la colonia. Estamos aquí porque estamos demostrando desobediencia civil. Tratando del pueblo tomar las riendas sobre nuestro propio país, y pues no queremos aceptar lo que nos quieren imponer injustamente como una colonia que no debería ser. Somos un país libre y pues por eso estamos aquí, para poder llevar las riendas. Esto que estamos aquí haciendo el campamento porque es nuestro deber como ciudadanos, si queremos tener un país exactamente como nosotros queremos, en beneficio de todo el mundo tiene que estar aquí construyéndolo y enterándose de cuáles son las medidas que podemos utilizar nosotros para empezar a darle molde a este génesis. Todas las personas que estamos en el campamento en contra de la Junta, estamos aquí porque estamos cansados de la colonización, estamos cansados del sometimiento al que Puerto Rico se ha enfrentado sobre 500 años por Estados Unidos desde hace más de un siglo y no es como. Estamos aquí porque nos interesa que el puertorriqueño en general cree conciencia y se dé cuenta de que ya basta, de que somos suficientemente capaces de mantener nuestro país nosotros solos. Estamos aquí en el campamento contra la Junta. Realmente fue una respuesta a la aprobación del proyecto Promesa en el Senado de los Estados Unidos. Un grupo de jóvenes respondió al llamado de un agitado de contra la Junta. Llegamos aquí a un piquete masivo, un grupo de jóvenes se organizó para un campamento porque están indignados por las condiciones de vida que ya llevamos viviendo en Puerto Rico ya muchos años. Entonces sabemos que con la Junta de Control Fiscal, pues esas condiciones se pueden precarizar, se pueden agudizar mucho más. Y aquí estamos en resistencia, dando la bienvenida a todo el que quiera venir a organizar manifestaciones en contra de la Junta y la deuda que el gobierno de Puerto Rico nos ha impuesto ya hace mucho tiempo. Estamos aquí en resistencia y en desobediencia. Lo que más me ha impactado sobre esta lucha es que ha sido una lucha que se ha levantado desde el pueblo. Que ya no importan divisiones políticas, divisiones de clase, divisiones de creencias, de sistema de valores. Estamos todos aquí como un pueblo y estamos levantándonos, solidarizándonos y acabando con la escasez, que es la norma del día en esta economía. Estamos aquí en el campamento contra la Junta, principalmente porque estamos, ¿verdad?, expresando nuestra posición a la Junta de la Estamos a este campamento contra la Junta porque, como dice Gandhi, con una ley injusta lo correcto es desobedecer. Y pues lo que ha implantado la colonia con su herramienta de la Junta es una completa dictadura. Y haciendo una analogía de lo que es este problema, pues digamos que, no me gusta darle el ejemplo de un árbol, pero digamos que el problema es un árbol. Una rama sería esta Junta, por ejemplo, otra rama sería el problema de la fumigación, que nos, con la fumigación del veneno que están tirando en el aire nos están jodiendo. Otra rama sería el alza en la matrícula del UPR, que de nuevo a los estudiantes de nuevo ingreso les van a subir su matrícula. Pero si de verdad queremos tumbar este problema, debemos seguir cortando las ramas. Claro, y ponemos esto ante la Junta porque es la más que nos está oprimiendo. Pero no sé, lo correcto entiendo que sería ir a la raíz del árbol y picarlo completo, que el árbol completo sería la colonia. Estamos aquí porque somos un pueblo que se va a respetar, porque merecemos respeto y porque somos resistentes. Y yo estoy aquí porque para mí es un deber moral servir a la patria. Para mí es un honor estar aquí con estas personas y pues compartir junto a ellas para darle el honor que se merece esta isla. Ahí lo tenemos. Servirle a la patria, ¿ves? Es que son conceptos diferentes a la patria que muchos tienen aquí, ¿ok? Así que hay que estudiar qué es la patria de Latinoamérica versus lo que significa en un país que ha sido metrópolis colonial como España o Estados Unidos, o etcétera, etcétera. Y así, bueno, esas son voces de gente que estaba ahí, que está siempre todos los días ahí luchando. Y quería que se escuchara aquí todos esos testimonios. Y bueno, de los que ya le había hablado, está el terrorismo económico que estamos viviendo en Puerto Rico, donde está creando una gran disertación social, una gran concertación social, ¿verdad? Concertación social, bueno. Y bueno, además de eso, terrorismo ambiental. Están creando un terrorismo ambiental que no es de ahora, es histórico mayormente. Nosotros desde mucho antes, sobre todo de que se instauró el ELA, también se ha visto mucho. Estaba la operación dentro de acabar con la esterilización de las mujeres puertorriqueñas. Un programa que existió, se instauró en lo que llaman en inglés el Operation Bootstrap con Franklin Delano Roosevelt, el gran keynesiano, pues ese también nos atacó. También en Vieques, en la isla de Vieques, fue una gran lucha, que estaba la Marina de Vieques contaminando y los casos de cáncer han sido grandísimos. Bueno, hasta el mismo Pedro Albizu Campos también cuando fue preso. Ese es el que escuchan siempre en unas voces, ¿verdad? Bien cañera, así, pues. Pedro Albizu Campos se llama. Le recomiendo a todo el mundo que investigue sobre él. Y él también fue víctima de esos ataques de radiación. Y ahora mismo vemos todas las barbaridades que hace Estados Unidos, inclusive con la población negra, y es obvio que cosas así peores le han tocado a los independentistas en Puerto Rico vivir, y a las independentistas. También tuvimos el caso de esta joyita que se llama Dr. Cornelius Rhodes. Él salió en la revista Time y todo, y él hizo experimentos en Puerto Rico para inyectarle células cancerígenas a los puertorriqueños. porque tenía que probar con gente, y bueno, porque vamos a probar con gente blanca de allá, ¿no? Ahora con esos indios de allá de la isla, ¿verdad? Vamos a probar con ellos. Y eso fue en 1931, y fue financiado por Rockefeller, en el Instituto Rockefeller, fue instaurado. Así que nada más con eso le podemos cobrar al Instituto Rockefeller toda la maldita deuda, la supuesta deuda esa, que es una falsa después si se busca una auditoría. Bueno, además, adicionalmente, también la píldora anticonceptiva que se implantaron también, que se le forzó también a través de esta sociedad patriarcal a las mujeres y no a los hombres, también se probó primero, ¿dónde? Con las mujeres puertorriqueñas. Las mujeres puertorriqueñas fueron el experimento, porque en Estados Unidos no se podía hacer. Entonces el doctor Gregory Goodwin Pincus esterilizó a muchas mujeres en Puerto Rico a partir de 1955 con esos experimentos. Así que allí fue que se instauró mayormente. Y ahora, hoy en 2016, se quiere experimentar en Puerto Rico, porque ahora está el virus ese del Zika, que a lo mejor aquí ya han escuchado varias personas, y que se llama, quieren regar a la isla completa, fumigar la isla con un producto que se llama Nail, que ellos dicen que no, que eso funciona, que, o sea, que no es dañino, pero ya se ha comprobado que sí, que es dañino, que es no solamente dañino con las personas, que puede crear cáncer, sino con el medio ambiente, las abejas, el coquí que tanto queremos en Puerto Rico, y muchos otros especies, inclusive de plantas también. Es un ecoterrorismo total, y al final se está hablando, no, que eso es eficiente y es necesario, supuestamente, ya se descubrieron los papeles con el Congreso de Estados Unidos, que estos son todos intereses de allá, del gobierno federal. Miren qué hijos de... Y además, bueno, las farmacias en Puerto Rico, las grandes farmacéuticas en Puerto Rico, que sí, que crean trabajo y todo, sí, y contaminan bastante los ríos, se han jartado contaminando los ríos. Y obviamente la gente naranja, antes de ser usado en Vietnam, fue utilizado en los bosques de Puerto Rico también. Bioterrorismo total. Nada más con eso, no solamente se sale la deuda, no, ellos nos deben reparar a nosotros. Puerto Rico debe descolonizarse y ser pagado por reparaciones de daño que todavía estamos enfrentando, pero no, ahora estamos en plena ofensiva colonial, en el pleno año 2016, increíble y asqueroso, de verdad. Así que le voy a poner un audio también, porque mucha gente, sobre todo de las luchas, se han, pues, nos hemos alterado, y siempre a través del arte, que es nuestra mayor arma, lo estamos expresando poco a poco. Esas puertas que ustedes ven, por lo menos que vieron, que van a ver en el podcast de este programa, que sale la bandera de Puerto Rico en negro y blanco. Eso fue una acción artística que provocó muchas reacciones muy positivas. Y lo importante que tenemos claro es que no es resistencia realmente, no es que estamos de luto, estamos de resistencia. Esa es la bandera de la resistencia de ahora en adelante, hasta que saquemos esos cabrones de la isla. Y no estoy hablando de simplemente sacar a los yanquis, los amigos y hermanos estadistas. Tenemos que entender que por lo menos la fuerza colonial tenemos que sacarla de raíz. Esto es ya una falta de respeto increíble al país completamente. Así que bueno, le voy a poner unas expresiones, y quiero que sepan que prácticamente, si queremos ponerla así, pues vamos a ponerla así: estamos en guerra poco a poco, con los recursos que tenemos, con contra los poderes coloniales de Estados Unidos. ¿Y cómo se dice guerra en taíno? Se dice guasábara, papá. Guasábara es lo que hay, papá. Guasábara para que se lamba. Esa es la que hay. Pero el que vive con libertad deja atrás con su partida una semilla. Y la plaga está que hace orilla. Vamos, sal de tu silla por tu país. Esta locura es con razón, porque sí, está la cultura del sazón. Y por eso venden nuestro salitre. Como venden que la educación es llenar un salón de pupitre. Viene pitirre pa' estos fucking buitres. Viene guasábara de cara al sol. Guasábara soplando el caracol. Sangre guerrera, esta es tu primavera. Guasábara, grita fuerte esta consigna. Guasábara, porque la muerte sea digna. Guasábara, guasábara, guasábara. De la realidad colonial de Puerto Rico, donde hay mucha gente que entiende que en noviembre del 2016 esto se puede superar cambiando de partido, y no entienden que la crisis es estructural. Aquí nosotros estamos sufriendo las consecuencias de una estructura capitalista que ya no da más, que lo que puede producir es ganancia para pocos, pero el Estado benefactor se quiere eliminar. No hay garantías de los derechos para uno tener vivienda, salud, educación, trabajo. Por lo tanto, entre la ausencia de poderes que crea el escenario colonial y los problemas estructurales del capitalismo, se augura una situación sumamente difícil que muchos sectores no entienden. Recordemos que hace tal vez 20 años la gente aspiraba a tener un empleo seguro con una pensión. Hoy no hay empleo seguro y no hay pensiones. Sin embargo, tenemos una población que va envejeciendo, que depende de esa pensión que ya no existe y que donde existe es reducida, porque el alto costo de vida sigue subiendo, así que se reduce la pensión. Desde esa perspectiva, yo creo que el pueblo no entiende todavía el alcance de lo que está sucediendo en el país. Por eso, actividades de tipo educativa que profundicen en las causas y en los problemas y busquen alternativas son necesarias. Primero que nada, unificarnos aquí, porque aquí no estamos unificados. Cuando unifiquemos aquí, podemos pelear con los que están allá y unirnos, hacer un bridge entre nosotros y ser más fuerte y poder lograr lo que queremos, que es prácticamente la independencia. Y esta deuda, y repudiar esta deuda, esta deuda no es de nosotros, no la vamos a pagar nunca porque no es de nosotros. Nosotros exhortamos a esos jóvenes que están en los Estados Unidos y en otras partes del mundo que mantengan ese elemento cultural, que no se dejen engañar por los cantos de sirena del imperio, y que ellos pueden compartir su vida en otro lugar, pero deben mantener los elementos fundamentales que los hacen parte de la nación puertorriqueña. $73 million. What? But I killed my mother and my father. Taíno, we in Peche. Federal, la la gente sigue de pie marchando. No consta que acabaron de aprobar la Junta de Control Fiscal y la gente no se quita, la gente no se va. Entrega, no lo escucharon, mi gente. Y seguimos aquí en pie de lucha y no nos vamos a ir. Vamos a seguir exclamando nuestro derecho a decir no a la Junta de Control Fiscal, no a la fumigación, no a la privación de las playas. Puerto Rico es nuestro, del pueblo. Así es, así lo escucharon. Ahí está, la gente en lucha todavía, dándola muy bien. Y ahí tuvieron un buen resumen, hermano, de lo que está pasando, muy fuerte de la situación en Puerto Rico. Pero bueno, creo que hay gran esperanza en cuanto a que hay una resistencia bien fuerte, sobre todo de jóvenes, que ya está muy claro y es prácticamente el debacle del sistema actual. No solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, ya sabemos toda la lucha que se está dando con el Black Lives Matter y muchas minorías dando, y sobre todo de inclusive ya hasta de las mayorías de clase media también dándose cuenta de lo jodido que está el sistema, que ya no da para más. Y bueno, ya por lo menos se está abriendo una ventana desde ahí. Así que tenemos que seguir dando la lucha. Y nosotros y nosotras vamos a seguirla dando también a través del arte. El arte es la mejor arma. Yo siempre he dicho que el arte es la mejor arma, porque todavía hay un montón de mentes colonizadas en el mundo entero, pero en Puerto Rico muy especialmente. Y a través de esas acciones de arte, pues se pueden ir llevando a cabo esa lucha también. Así que, bueno, entre unas muestras allí en y para los que están escuchando en Puerto Rico, allí en el campamento frente al tribunal se están dando muy buenas iniciativas, muchas cosas muy guapas. Uno están dándose cineforos muy interesantes, con películas y documentales muy que bueno, que mucha gente no conoce, que son muy buenos. Se está dando también muchas también expresiones de arte, también música, talleres para todas las edades, que ha sido muy instructivo y muy parecido también a lo que se lleva a cabo aquí en España en muchas cosas, en muchas actividades, que eso me gusta mucho porque eran cosas que yo prácticamente no veía muy a menudo en Puerto Rico y ya se está dando grandemente y eso es muy, muy positivo. Así que soltamos a toda la gente que vaya para allá para que vea, y cuando sean más fuertes se van a cagar en los calzones los federales, y le voy a explicar por qué, porque ahorita tengo un audio de los federales también interviniendo. Pero ahora le voy a poner un ejemplo de las manifestaciones que se dan de arte y de cultura y de poesía, y de todo, belleza. Bueno, Puerto Rico es belleza, Puerto Rico es dulzura, Puerto Rico es belleza, papá. Así que te voy a poner esto para que lo escuchen ahí con atención. Tu libertad de expresión y la libertad es coger su propio gobierno. Eso es democracia. Democracia es luchar por sus derechos, no dárselo a unos chorros de bendejo cada 4 años. Los amo, mi gente, aquí toda la noche. Compañera, tenemos aquí a otro compañero que quiera hablar. Bueno, compañero, yo no voy a hablar mucho. Lo único que voy a hacer es recitar algo de poesía urbana. Esto dice, ¿dónde están? Que no los veo y los estoy buscando hace tiempo, y cuando termino vuelvo y me abrumo y vuelvo y pregunto, ¿dónde están? Aquellos que juraron patria y libertad, los que al graduarse se vendieron por migajas de pan, que se fueron a utilizar los recursos que les da el Estado y comenzaron a crear leyes para oprimir a sus hermanos. Sí, esos mismos que se han jaltado de la supremacía y han creado las condiciones para clavarnos el IVA. Coño, mi hermano, se nos ha virado la tortilla y los que antes eran buenos hoy nos están robando la vida. A mí me incomoda y seguiré pataleando como los niños, porque me duele el pecho y se me frizan los pies al ver que mi nación se divide en tanda y los aeropuertos se enriquecen con su esperanza. Estoy hasta aquí, mera, hasta el cuello y exhausto. Yo no soy de los que paro, pero es que esta situación me roba el vocablo y me desespera. Y a los que me escuchan les da la carraspera, porque no quieren que hable de cómo la Junta nos va a partir por medio. Mejor se quedan callados porque me tienen miedo. Habla, pueblo, habla, dicen los de izquierda. Calma, pueblo, calma, ripostan los de derecha. Y entre la misma calma y discurso, más de un siglo envuelto en este puto mismo chanchullo. ¡Woo! Sí, de la calle, poesía de la calle, papi, para que vea. Así, así que siempre la tenemos montada allí, así que mira, la gente de Puerto Rico tenemos que darnos la vuelta allí. Y cuando aquí en España se cagaron calzones, la élite, fue precisamente cuando se dio un montón de gente. Así que tenemos que hacer que eso se llene, que se llene a capacidad. Pero bueno, ya sabemos lo complicado también que es, obviamente, las situaciones. La gente tiene que ir a trabajar también. Son muchas situaciones muy complicadas también. Pero yo creo que la consistencia que están logrando las compañeras y los compañeros allí es loable y sí va a rendir mucho fruto. Porque ese encuentro nos sirve para otros más y para entendernos y charlar entre nosotros y conocernos y crear familia también allí. Así que también para que escuchen, quiero ahora que escuchen con atención. El audio que les voy a poner ahora es de unas negociaciones que se estaba dando de un agente del gobierno federal que llegó allí a decirles que no, que se tenían que mover a otro lugar. Y bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que se está haciendo hasta ahora, que se está moviendo pacíficamente, pero fuerte y provocador también, es lo que yo creo que debe ser. Pacífico, pero provocador y ganando espacio. Hay que ganar los espacios y hay que posicionarse también con los cuerpos también. Los cuerpos son política también. Y hay que posicionarse, aunque vengan. Bueno, voy a poner el audio para que lo analizamos, para que lo escuchemos todas. Y luego le voy a dar el comentario del audio, que es lo que yo creo que, bueno, lo que podemos hacer. Y escúchenlo con atención, para que vean lo que es tener una perspectiva, cuáles son las diferentes perspectivas del que está negociando y cómo debemos reaccionar o no. Desde mi punto de vista también, claro. Así que ahí se lo voy a poner. Y ahí, escúchenlo ahí. Ustedes que estuvieron aquí, de que esto era temporero. Era una situación temporal, pero nevertheless, lo mejor comunicación es claro, cada cual termina. Claro. Nevertheless, no importa ver la situación, estamos llevando a cabo esto en una propiedad federal, ¿verdad? Y lo que no queremos es que los servicios que nosotros le proveemos a otros ciudadanos, tal como ustedes, se vean afectados, ¿ves? Solo que nada más pedimos es que se reubique el campamento a aquel lado y no va a haber problema ninguno. Mire, yo quiero hablar algo, caballero. Es que parte de la resistencia es esto aquí. Es el símbolo de este campamento, estar aquí al frente. Entonces no vamos a estar cediendo, porque a fin de cuentas, ¿cuál es el objetivo de la desobediencia civil? Estamos aquí y después que nos vamos allá y después a dónde más nos vamos. ¿Sabe qué? Ya estamos acá, hemos estado negociando lo que se hay que negociar, pero esto es parte de nuestra libre expresión y nuestro derecho constitucional. Así que. Ajá, no sé si quieres decir algo. Bueno, yo quería preguntar cómo este campamento está impidiendo la entrada de las personas y pues ha habido flujo, ¿verdad? Normal. Por eso, si te fijas, lo que le dije a ustedes era que tenía el potencial de comenzar a hacer incómodo a la gente, gente impedida, gente mayores, a venir a recibir los servicios. Estamos permitiendo de que ustedes, se les permitió a ustedes el día de hoy que se manifestaran dentro de esta propiedad federal. Lo que les estoy diciendo a ustedes ahora es que se les va a garantizar que ustedes continúen llevando manifestación, lo que el caballero aquí indica, pero tendría que ser en aquel lado público, en el lado de ella, no en el área de federal como. Una pregunta, dígame. ¿Con quién estamos hablando ahora? Antonio, usted es el jefe acá, el que está a cargo. Son uno de todas las personas que estamos aquí. También acá el caballero, que es otro de los jefes. Es importante saber con quién uno habla. Y nosotros, a través de mí, lo hemos hecho porque los compañeros no siempre estuvieron de acuerdo en la forma suave de yo trabajar con ustedes. Ajá. Y ustedes conmigo, porque nosotros no queremos fricción de ninguna clase, no queremos provocar actos de violencia, nosotros somos pacíficos. Y nosotros lo que hicimos fue establecer un campamento de carácter permanente aquí en esta área, porque allá no se puede. Y ahí escucharon parte, ahí se cortó. Me hubiera gustado terminar de escuchar el audio, a ver qué fue lo que pasó. Yo sé que todavía están allí al frente, eso sí, y siempre van a estar al frente y tenemos que estar al frente. Pero escuchen la mentalidad, si se fijaron, en la mentalidad del agente federal. Decía, no, nosotros le permitimos estar a ustedes aquí, y ustedes pues tienen que manifestarse, se pueden manifestar ahora aquí, pero ya se tienen que ir allá. Así a pataletear, patatelen todo lo que quiera, pero no molesten. Pues no, precisamente eso es lo que esa es la razón de ser. Tenemos que estar allí presente con nuestros cuerpos haciendo política e incomodando y haciendo presión y provocando pacíficamente, pero provocando a nuestros cuerpos. Y si lo ocupamos allí, y si usted quiere que nosotros hagamos, usted nos tiene que hacer a usted, a nosotros, no, sus prisioneros. Y a ver cuántos presos políticos va a aguantar allí con una colonia haciendo y deshaciendo. Y eso, por eso es que ellos están con mucha. Ellos siempre lo han hecho. El gobierno federal siempre ha evitado tener enfrentamientos con los civiles puertorriqueños y sobre todo independentistas. Y por eso siempre han utilizado la policía de Puerto Rico. Lo que pasa es que este año, como son las elecciones, no van a utilizarlo. Y el partido que está ganando siempre es el que quiere jugar con los votos de la izquierda y tal. Entonces no van a utilizar la policía de Puerto Rico, por lo menos hasta noviembre después de las elecciones. Después de las elecciones, muy probablemente va a ser la policía de Puerto Rico. Que no importa, pero tenemos que provocar con nuestros mismos cuerpos, ocupando espacios, posicionándose, utilizándolos de trinchera, pacíficamente, pero frente, incomodando. Y buscando también, hay que buscar también el debate confrontativo también, sin miedo también, pero pacíficamente, sin usar violencia de tipo de, ¿verdad? Bueno, explícita, de explícita dentro de lo que todos entendemos. Así que pacíficamente, pero bien astutamente, utilizando nuestros cuerpos, sin miedo. Entonces, hacerle ver, hacerle entender a ellos, miren, que usted no nos permitió aquí nada. Nosotros vinimos aquí a hacer desobediencia. Usted no vino aquí a permitirnos nada. O sea, que eso es entendido ya también. Hay que empezarlos también a enfrentarlos también y hacerlos y a debatir esos entendidos ya que tiene mucha gente, sobre todo los agentes federales. Bueno, nosotros primero, para luego hacérselo pasar a ellos. Y bueno, y si ellos quieren tener pruebas, pues bueno, venga, arrésteme o lo que sea. A ver, y ya, pues bueno, si yo estaría, yo sería el primero en fila, se lo aseguro, si yo estuviera allí. Pero tenemos que empezar a hacer eso de provocar, de estar al frente e incomodar. Y si nos vaya al preso, pues dentro de todos los que podamos, empezar a hacer desobediencia civil, que nos lleve preso, a ver cuántos presos políticos va a aguantar allá adentro. Y cada preso político que lleguen para adentro, hacer mucho ruido, y más ruido, y más ruido, a ver cuánto aguantan ellos allí. Y se lo aseguro que si yo estuviera allí, yo estuviera disponible 100%, yo soy el primero en disponible a hacerlo. Sí, pero nada, magnífico, lo que están haciendo allí es muy fuerte, es muy, muy bien hecho, y les agradezco lo grande, las casas maravillosas que están haciendo allí. Así empezamos. Y bueno, y aquí tenemos también para que los compas de España también y de otros países que nos estén escuchando, tenemos también un audio de Calle 13, residente Calle 13, René Pérez, residente Calle 13, también haciendo un llamado a los artistas, sobre todo internacionales. Nosotros también tenemos que empezar a movernos aquí, a los compas puertorriqueños aquí viviendo en España, tenemos que empezar a mover la cosa también, porque la situación lo amerita. Y bueno, le voy a poner el audio aquí también para que escuchen también a René Pérez haciendo el llamado. Aquí tiene el llamado. Acá estamos en vivo desde el campamento. Aquí toda la gente está luchando frente al Tribunal Federal, y necesitamos más gente, que venga más gente para acá. Yo acabo de llegar a Puerto Rico hace 2 días, y voy a ver cómo ayudo, pero estaría chévere que todo el mundo que pueda ayudar, que venga aquí y colabore y aporte un grano de arena a todo el mundo, artistas, gente que no es artista, todo el mundo. Y están, gracias, y están todos invitados, a diferencia de en algunos países que les molesta si algún artista comenta sobre lo que sucede en otros países. A mí no me molesta que gente de otros países y artistas de otros países se unan a la lucha de Puerto Rico, empezando porque Manuel Rojas era de Venezuela, luchador por la independencia de Puerto Rico del 50. Así que todos están invitados de todos los países, México, Venezuela, toda Latinoamérica, España también, que están pasando por un montón de situaciones ahora, toda la gente de la Juventud Sin Futuro en España que me conocen, están invitados también a hablar por esto, la gente de Podemos, todo el mundo. Así que ahí tenían el llamado internacional. Tenemos que empezar a dar a conocer también, sobre todo también el caso de, y lo voy a aprovechar este espacio ahora, como siempre hago en todos los programas, ya cuando está terminando, Oscar López Rivera, preso político latinoamericano que más tiempo lleva en las cárceles de Estados Unidos, preso político puertorriqueño, 35 años preso, tiene 73 años de edad y fue acusado de conspiración sediciosa, el mismo cargo que le hicieron a Nelson Mandela, sin tener sangre en sus manos. Oscar López Rivera no tiene sangre en sus manos, lleva 35 años preso por luchar por la independencia de Puerto Rico. Igualmente Ana Belén Montes también luchadora contra el terrorismo de Estados Unidos, también contra el pueblo de Cuba, también presa política puertorriqueña, solidaria con nuestro hermano pueblo de Cuba, que mañana tienen una actividad el 26 de julio aquí en Madrid, y esperamos asistir también para llevar el caso de Puerto Rico y de Oscar López también y de Ana Belén. Entonces, le voy a poner como bonus track, ya estamos terminando, como bonus track, por eso no estuvimos muchos días aquí en Madrid, sobre todo en el programa, saltamos una semana que no tuvimos programa, y es porque yo estuve por el norte explorando País Vasco, Cantabria, también un poco de Portugal, ya luego escogí varios audios de diferentes sitios, ya pronto, más adelante en próximos programas escucharán audio, pero esta vez le voy a traer un audio especial que es de Galicia, porque también coincidentemente el 25 de julio es el día de la patria gallega, de la patria galega, tú sabes, yo no me acuerdo ya cuál era el acento, pero algo así, tú sabes. Entonces le voy a poner el audio de los compas de Galicia. La gente de Galicia es la gente más guapa, más humilde, más chévere que pueda haber, se lo digo. Tuve por la área allí de Finisterre con una gente exquisita, tremenda, seres humanos, muy buena, una comida fantástica y buena música. Así que estuve también por el Festival de Ortiguera, ya luego más adelante en otros programas le podré. Pero bueno, aquí tengo un audio de las celebraciones que se dieron en Galicia, porque para que los que no saben, en Puerto Rico, Galicia es un pueblo celta, igual que Irlanda, igual que otros países, Escocia, Gales también y otros pueblos, y Galicia es un pueblo celta también. Y de eso también nosotros tenemos un poquito, porque Irlanda, hubo una gran migración irlandesa en Puerto Rico, por eso está mucho O'Farrell, mucho O'Neill, así que un poquito de celta también tenemos por el lado también. Y gallegos en Cuba, ni se diga. Así que nada, le voy a poner el audio, y edita al final del audio vas a escuchar una turba boricua allí jodiendo el parto y jodiendo la música, así que sorry, pero bueno, aquí tienen el audio que pudimos grabar de Galicia, de la peña galega, po. Galega. Con mucho café licor. Bueno. ¿Eh? Hay un sol de carayos. Vale, ahora. Ahí va, ahí va. Vamos, boricua, un baile detrás. Es boricua, vamos allá. Vamos allá. Desde Galicia. arroz y habichuela desde Galicia. Me encanta. Pues cuando quieras, o sea, podemos hablar con nosotros desde Madrid. Ah, buenísimo, porque sí. Estoy en Radio Ela. ¿Qué es? ¿Radio Ela? Radio Ela. Ah, vale, vale. Sí, vale. Y yo como lo tengo para grabar de sonido. Oye, ¿qué es? Bueno, ahí, Dios mío. Ahí lo tenía, diablo, qué turba, ¿verdad? Y yo pautándome ahí como un pendejo. Bueno, pero es parte del vacilón, de verdad. Queremos hacer buenos sonidos, captarle buenos sonidos a la gente de Puerto Rico también, de los sonidos auténticos de aquí de España, que hay muchos sonidos muy guapos de aquí de España que a la gente de seguro le va a interesar mucho sobre las historias. Ya eso más adelante, que tenemos que hacerlo más elaborado, pero sí, queremos hacer traerle historias de aquí de España, culturales, políticas y audio sobre todo, para traerlo aquí, además de obviamente llevar mensajes, que para mí es el objetivo principal. Y así que nada, un saludo a toda la peña en Puerto Rico, en España, seguir luchando. Y nada, aquí seguiremos siempre desde la diáspora llevando la lucha porque la situación lo amerita. Y un saludo a toda la peña. Ya me despido con esta canción, siempre desde la diáspora. Esto es un clamor boricua desde la diáspora. Saludo a todos los boricuas, gente. Los boricuas aquí en España tenemos que activarnos. Tenemos que activarnos. Aquí los dejo entonces con un espacio, luego lo voy a poner en abajo, le pongo el link de las canciones, que las dos canciones de intro y de terminada que le pusimos, para que lo escuche gente también de la escena boricua, de la escena de rap boricua, que se está dando también en Puerto Rico, muy muy buena también. Y ojalá algún día podamos traerlo aquí, porque aquí es rap, es grande, y allá también le va a gustar mucho a la gente aquí. La gente de la escena boricua. Bueno, los dejo aquí. Chequeamos, gente. Lo escuchamos en la próxima. Hasta luego, gente. Corillo, seguimos. Esto es Puerto Rico. La isla de mi amor. Tierra que me vio nacer. Que me ha visto crecer. Tierra que muchos enamora. Pero que muchos lloran. Que ahora triste. Bienvenido a Boriquén, 35%, donde tanta porquería me afecta a la 100, donde el paso de los días es veloz como el tren, donde impera la ansiedad y la culpa es de quién. Bienvenido a Boriquén, 35%, donde tanta porquería me afecta a la 100, donde todo el mundo sabe y nadie sabe nada, donde andamos sumergidos en la conformidad. Bienvenido a Puerto Rico, isla del espanto, donde nombres de próceres ahora son puntos de pasto, donde cada calle a menudo se baña en sangre, donde existe la pobreza y en los barrios aún hay hambre. Bienvenido a la tierra de la prisa y el tapón, donde de cualquier malla puede salir un ratón. Y ya nadie confía en aquel que está a su lado, y por culpa de policías hay quien andaba corao. Bienvenido a la tierra donde yo nací, presa de Babilonia y el fucking FBI, donde los líderes patriotas son tratados como maleantes, y ser un terrorista ahora es sinónimo estudiante. Bienvenido donde se cortaba caña y azúcar, y los jíbaros terminaban bajo la tierra como yuca, donde la riqueza ya se los gringos que aquí han venido, y nadie parece fijarse en lo que hemos perdido. Puñeta, bienvenido a esta carreta llena de ancestral bagaje y un tétrico paisaje, donde ya la brisa no se siente por tanto cemento, donde el bosque y la montaña entonan sus lamentos, donde tantas madres gritan en busca de socorro, pues su niño tiene hambre y no le dan ni los ahorros, donde nadie tiene chavo, pero el mall siempre está lleno y el afán por lo material siempre ha sido pleno. Bienvenido a este rincón que baña el mar Caribe, donde un grande corazón jamás aquí se mide, donde la bondad y la fe cogieron vacaciones y muchos jóvenes tienen un arsenal en los calzones. Bienvenido a un país de enferma visión, al que todo el mundo ama pero nadie da amor, donde la cultura sufre de escasa importancia, conformismo solo es superado por la ignorancia. Bienvenido a Boriquén, 35%, donde tanta porquería me afecta a la 100, donde el paso de los días es veloz como el tren, donde impera la ansiedad y la culpa de quién. Bienvenido a Boriquén, de 5%. Donde tanta porquería me afecta la cinta. Donde todo el mundo sabe, nadie sabe nada. Donde estamos sumergidos en la conformidad. Bienvenido a este país regido por corruptos, cínicos, políticos, morones, faltos de remedios clínicos. Avaras bestias del sistema colonial. Células cancerosas amparadas por el mal. Bienvenido a mi país donde hay que vivir. Pendiente a la calle o te puedes morir. Donde tantos niños saben lo que es una bala, pero pocos saben de Lola, el ave y las dos alas. Donde en casas la crianza escasamente es impartida y la vida se convierte en un rincón sin salida. Donde conseguir trabajo es senda misión y el abuso solo crea una inmensa presión. Bienvenido a Boriquén, la menor de las Antillas, donde el pueblo en el que vivo está regido por pandillas. Donde reina el maleanteo, el perreo y bellaqueo. Cuando es cuestión de señalar, nunca faltan dedos. Bienvenido a un país altamente explotado por el tabaco, el café y el oro desenterrado. Donde las razas son tres, o mejor dicho ninguna. Donde extraños se aprovechan para hacerse una fortuna. Bienvenido a la U, colonia del ayer, donde la independencia se suele temer. Donde cada 4 años el estatus sigue igual y la historia sigue siendo un cuento por terminar. Bienvenido a una nación donde la violencia impera, donde la sangre le da el color rojo a nuestra bandera. Donde niños matan a su padre, padre a su hijo, y a diario los sicarios cobran en el caserío. Bienvenido a un país donde droga es la medicina y la palabra optimismo es más mísera que el SIDA. Bienvenido a la nación de la ciega rutina que muchos quieren cambiar, pero nadie haya salida. Bienvenido a Boriquén, 35%, donde tanta porquería me afecta la 100, donde el paso de los días es veloz como el tren, donde impera la ansiedad y la culpa de quién. Bienvenido a Boriquén, 35%, donde tanta porquería me afecta la 100, donde todo el mundo sabe y nadie sabe nada, donde andamos sumergidos en la conformidad. Yao. Para alertar y exhortar, un canto para que todo aquel que con él se identifique se una para cambiar esta realidad.